Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo muy nervioso, sinceramente es la primera vez que voy a conducir solito, así que les pido que me tengan paciencia, como buena insegura siempre, el problema psicológico adelante. Me llamo Nico Petunia y este es el primer programa de El Hilo Negro. La idea de hacer este programa surgió de ponerme a pensar, ¿no? En la calle, no sé cómo, no sé cuándo, escuché algo de descubrir el hilo negro. Entonces agarré y pregunté en internet, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza si te digo descubrir el hilo negro? Y un montón de gente contestó diferentes cosas. Por ejemplo, Ailu dijo la boludez del hilo rojo, que tiene que ver con la teoría esa de que estamos todos relacionados en este mundo. Marta dijo una tanga negra. Julio dijo darse cuenta de que un lazo se ha roto. Erika dijo que no todos eran tan rosas. Mónica dijo que la línea era la línea entre las nalgas, por ejemplo. Ale dijo sacar lo oscuro del alma que todos negamos. Agostina dijo que alguien mostró la hilacha. Julia habla de lagañas de maquillaje en la mañana. Nicolás dijo cuando entre todo el quilombo del ovillo encontrás eso que viene con cuestiones densas y cuesta separarlo del resto. Analía dijo la pulsión. Esas fueron algunas de las cosas que me dijeron y que a lo largo del programa les voy a seguir contando. Si ustedes quieren participar de esta pregunta, pueden hacerlo por diferentes medios. Pueden llamarnos al 451-6917. Pueden escribir vía WhatsApp al 221-670-5190. O a través de la página de Facebook en Radionauta. Así nos encuentran, Facebook/Radionauta. Y contestan esta pregunta, ¿qué es lo que se te viene a la mente si te digo descubrir el hilo negro? Vamos a seguir con eso. Vamos a seguir contando otras cuestiones, otras ideas que han desarrollado las personas frente a esta pregunta. Y a mí me va a gustar mucho a lo largo del programa ir musicalizándolo bastante. Tenemos 2 horas por delante, es un día caluroso en la ciudad de La Plata, muchos están volviendo al laburo, muchos están yendo a hacer algunas actividades, verse con amigos, quizá verse con alguna persona con la que tenga un intercambio sexual, sexo afectivo, vaya a saber. Creo que este tema va a ser como un gran universal captador de todas sus atenciones. El tema es de Donald Glover, es uno de los representantes así de la nueva artística afrodescendiente. El chabón hacía el papel de Troy en la serie Community, que no sé si la conocerán. Es una serie muy interesante para ver cómo es la vida en una universidad pública de Estados Unidos, obviamente, con todas las características que allá toma lo público. Y es un actor que se está empezando a tomar vuelo en el ámbito internacional. Y este tema que vamos a escuchar es de su disco más nuevo, se llama Awaken My Love. Y está editado bajo su alias, que es Charlie Gambino. Y vamos a escucharlo. Y espero que lo disfruten. Estoy un poco durito, ya me hablando. Les dejo de Charlie Gambino, Redbone. Para la persona que recién sintoniza, no sabrá por qué escucha de fondo a Nicole Neumann con su tema Déjate Querer. Pero bueno, si algo que me gustó del año pasado que he traído, no así en otras cosas, es el informe meteorológico Nicole Neumann del clima. Para decirle, siendo las 19 y 25 de la tarde, tenemos un cielo despejado de 26 grados, una máxima de 33 grados y una mínima de 21. Tenemos una humedad del 67% y unas ráfagas de viento de 30 km por hora. Sabiendo también que es muy importante saber que tenemos viento moderado del este. Va a seguir haciendo este calorcito hasta las 23, que va a bajar un par de grados. Ya volvemos. Continuamos con nuestro querido segmento de noticias que toda radio tiene que tener a esta hora de la tarde, siendo las 19:26 o 26 minutos pasados de las 19. Como ya se habrán seguido sintonizando anteriormente la radio, las queridas compañeras de Esperando la Cuaresma han hablado ya de esta noticia, pero bueno, vamos a dar una vuelta de tuerca y hablar un poco sobre la prestada de juramento que dio Donald Trump, siendo el presidente número 45 de los Estados Unidos, en una jornada que tuvo muchísimos bemoles. En la ceremonia realizada en las escalinatas frente al Capitolio, sede del Congreso, donde los han visto seguramente en muchísimas películas ahí en Washington, prestó juramento junto con el nuevo vicepresidente Mike Pence. Durante su discurso inaugural en Washington, Trump cambió bastante su perspectiva respecto a lo que fue a lo largo de la campaña respecto a Donald Trump, a Obama, y ahora dice que era el magnífico presidente y que prometió hacer un gran esfuerzo nacional para reconstruir Estados Unidos, de lo que claramente en su criterio le dejó Obama. Dirigiéndose a los compatriotas, el magnate republicano dijo que en este momento de victoria le pertenecía a los patriotas, a ellos, que estaba transfiriendo el poder de Washington DC, a donde están todas las corporaciones y los intereses económicos que lidian los políticos de esa zona, y se los devuelve al pueblo. También el querido Donald Trump dice que va a luchar por sus patriotas, con cada aliento, y que no los va a decepcionar. ¿A quién le suena eso, verdad? Y dijo que Estados Unidos volverá a triunfar. Triunfará como nunca antes. Las referencias, claramente, las pueden tener en su inconsciente colectivo. Desde este día, dice Donald Trump, será solo Estados Unidos primero. Cada decisión en comercio, en impuesto, en inmigración, en asuntos exteriores, será hecha para el beneficio de los trabajadores y familias estadounidenses. La protección llevará una gran prosperidad y fortaleza, y un montón de frases más del derrotero proteccionista de lo que se espera va a ser su forma de gobierno. O sea, la gobernabilidad de Donald Trump va a ser encerrarse y cuidar la empresa interna. Eso va a tener repercusiones seguramente, y a nivel ideológico y simbólico más todavía, así que estemos muy atentos a lo que vaya pasando, porque lamentablemente, les guste o no, en este horroroso mundo globalizado, si le pegan una patada allá, te viene por wifi acá. Hablando de patadas, una patada ninja a nuestras zonas más sensibles es el vice de Donald Trump, Mike Pence, porque Pence mismo, y escuchen esto, es muy interesante, se define como un cristiano conservador y republicano. Falta que diga derecho, hecho, patria, sociedad y propiedad. El año pasado promovió como gobernador de Indiana una ley de libertad religiosa, por ejemplo, para que se hagan una idea, que permitía a los negocios negarse a prestar servicios a homosexuales. O una norma que obviamente provocó boicots en todos lados y que diversas empresas lo bardearon a esto, y muchos artistas también. Y no era la primera medida controversial que tomaba Pence. En el Congreso también defendió causas conservadoras y religiosas. Mucho de lo que pasa en la derecha, acá también, ¿verdad? Pero bueno, allá lo que tiene de tal vez triste y paradójico de Estados Unidos es que todo es como más cortado por una filosa navaja que te permite ver todos los manejos más de manera más obscena. Él es un gran detractor y gran discriminador de la comunidad LGBTI Así que imagínense todo lo que viene ahora. Antes de todos estos que le venía contando, había copatrocinado una enmienda que pretendía prohibir a los matrimonios entre personas del mismo sexo, y también el Congreso se opuso a que se anulara la política de no preguntes, no digas, que vetó a los homosexuales de servir abiertamente en el ejército. Antes invitaban a que los homosexuales y las homosexuales no dijeran su orientación sexual. Pence también... un solete con las mujeres, por ejemplo, copatrocinó también una ley que pretendía redefinir la violación, limitando la financiación federal para abortos solo para casos de violación forzada, por ejemplo, para dar un ejemplo de lo que era esa ley que tenía el muchacho entre manos. Bueno, en otros anuncios también, Trump, junto con Pence, prometieron que su gobierno reforzará y formará alianzas para poner fin a las amenazas que representa el terrorismo islámico radical, así que prepárense para la guerra de lo que venga, para justificar el poderío yanqui. Dijo, vamos a reforzar viejas alianzas y formar otras nuevas. Y vamos a unir al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical, que será completamente erradicado de la faz de la tierra. Expresó nuestro querido y odiado Donald Trump, por lo bizarro que es, a sus 70 años. Yo, sinceramente, les digo que estén atentos a seguir la política internacional, como siempre. No es la primera vez ni es por Donald Trump, y nunca está de más. Para seguir y en cierto punto prestar la contra como medio también de Donald Trump, vamos a pasar un tema que publicó la banda Gorillaz, titulado Hallelujah Monkey, que cuenta como portavoz al particular Benjamin Clementine, que es un personaje y es un excelente artista. El álbum, aún sin título, será el sucesor de The Fall y contará con Snoop Dogg y De La Soul entre sus invitados. Todavía no hay fecha de estreno, pero mientras tanto... En el hilo negro les dejamos disfrutando Hallelujah Monkey. Here is our tree that primitively grows. When we go to bed, scarecrows from the far east come to eat its tender fruit. And I've thought the best way to protect our tree is by building walls, walls like unicorns in full glory and galore, and even stronger than the walls of Jericho. But glad then, my friend, that in a few we shall reap apparently what we always dreamt of having. Enough of the starving, it's just love that is the root of all evil. But not our tree. And thank you, my friend, for trusting me. Hallelujah. Hallelujah, money. Hallelujah, money. Mm-hmm. Hallelujah, money. Hallelujah, man. How will we know? How will we love? How will we know? Don't worry, my friend. If this be the end, then so shall it be. Until we say so, nothing will move. Ah, don't worry. It's not against our morals. It's legally tender. Touch, my friend, what the whole world and whole beasts of nations desire. Power. How? En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Radionauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Treinta y siete minutos han pasado de las 7 de la tarde. Seguimos transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez, en FM Radionauta 106.3, El Hilo Negro. Y hablamos ahora de las repercusiones, o prácticamente el epifenómeno, de la marcha de las mujeres en contra de Donald Trump. Mujeres de todas las edades, de todos los colores y de diferentes nacionalidades se hicieron presentes en las calles de los centros de las ciudades de Estados Unidos en el marco de la Marcha de las Mujeres, el Women's March. Es como una especie de antesala, ¿no?, para lo que también se viene la Marcha Mundial de las Mujeres el 8 de marzo. Digo, ¿no?, es una idea también para empezar a trazar correlatividades y también ver qué se espera. Alrededor de 1 millón de personas se concentraron en Washington D.C. y 200.000 salieron en las calles de Oakland, San José, San Francisco, en el área de la Bahía de California y entre otras zonas del país. También hubieron movilizaciones en docenas de ciudades del mundo solidarizándose con estas manifestaciones que tiene dimensiones de histórica y esperamos que tenga muchas repercusiones positivas. Se hizo más que nada un repudio al nuevo presidente, que como estamos hablando era Donald Trump, y donde se pronunciaron a favor de la continuidad de los derechos reproductivos, a favor del cuidado del medio ambiente, en contra del racismo, la misoginia y la homolevotransfobia. A mí siempre me costó decir mucho homolesbotransfobia. Les pido disculpas a los oyentes de la radio si le sonó feo. Homolesbotransfobia existe, es mucha y hay que desterrarla de la tierra. En esta... Eso es un oxímoron, ¿no? Sí, cuando decís lo mismo en una palabra. Bueno, hubo voces de muchos representantes del Partido Demócrata en la marcha principal. Por ejemplo, la profesora... Ay, disculpen. Hubo voces de muchos representantes del Partido Demócrata, que eso es lo que tenía que decir al principio, ¿no? Que tenía una tendencia política y una organización política en un principio, pero después se fueron sumando diferentes voces. Mientras que en el escenario del evento subían artistas consagrados, senadores, alcaldesas y congresales del Partido Demócrata y representantes de organizaciones no gubernamentales, en las calles también se veía la rabia, los carteles que no tenían pelos en la lengua, o sea, como que se decía de todo y estaba muy bueno porque demostraba la indignación y hasta a veces la demostración de que la democracia no es solamente votar a esos dos únicos partidos. Parte de la victoria de Trump tiene que ver con esto y con todas las cuestiones relacionadas con los compromisos políticos con las grandes corporaciones que tienen muchos de los representantes que están en la Casa Rosada. Una de esas personas que estuvo hablando en la marcha de las mujeres fue Davis, quien manifestó que esta es una marcha de mujeres y representa la promesa del feminismo en contra de los poderes perniciosos de la violencia estatal. Un feminismo inclusivo e intersectorial que invita a todos y a todas a unirse a la resistencia, a la lucha contra el racismo, la islamofobia, el antisemitismo, la misoginia y la explotación capitalista. También estuvo la actriz Ashley Judd, quien hizo una performance interpretando un poema de la joven activista de 19 años de Tennessee llamada Nina Donovan, que es algo que estuvo circulando mucho por internet, seguramente muchos lo habrán visto, si no los invito a verlo, que en una parte del poema dice: soy desagradable como mis manchas de sangre en mis sábanas, no nos gusta tirar nuestras bombachas favoritas, dime, ¿por qué los tampones y las toallitas siguen teniendo impuestos mientras que el Viagra y el Rogaine, es como un antídoto para la pérdida de cabello masculina, no lo tienen? ¿Se protege más su erección que las partes de mi feminidad? ¿La mancha de sangre en mis pantalones es más embarazosa que tu pérdida de cabello? Tiene muy buenas frases, les recomiendo que lo busquen en internet, está muy bueno. En el acto de Washington, continúo para así no nos perdemos de la fila de la marcha de las mujeres, en el acto de Washington también se habló sobre los derechos reproductivos y se advirtió que se iba a denunciar todo recorte presupuestario porque son derechos humanos. A su vez estuvo la actriz Scarlett Johansson. Se buscó visualizar lo más que se pueda a través de diferentes actrices, actores, pensadores, políticos, para tratar de darle la mayor relevancia posible. Se nota, fue una muy buena estrategia de difusión y esperemos que tenga muy buenos efectos también. Que bueno, Scarlett también habló sobre el tema y su experiencia de haber sido una joven sin cobertura médica que accedió a ella gracias a Planned Parenthood, que es un plan seguramente que está allá en Estados Unidos. Pero todo este acto no representaba al 100% del calor de la manifestación popular en las calles principales de la ciudad de Estados Unidos. Cada persona llevaba un cartel con consignas que habían pensado sucedáneamente previo a la marcha, ¿verdad? Otras iban con carteles ya predeterminados. Los carteles también eran diversos y muy ingeniosos, y se van a cansar de ver un montón de carteles súper interesantes. Que bueno, por una cuestión radial no le vamos a andar diciendo lo que decían los carteles, obviamente. Bueno, luego de esta marcha, de la movilización en el día de la asunción de Trump, y al parecer el nuevo gobierno, que es más de derecha, más racista, y con un presidente altanero y misógino, la pregunta que quedan es cómo va a organizarse la gente, si aceptará la tensión como la oposición al Partido Demócrata, o aparecerá una manera diferente de ver y ejercer la política en Estados Unidos. También es una gran pregunta porque fuera del bipartidismo hay un montón de cuestiones, más allá de que la gente en Estados Unidos no está obligada a votar, que son difíciles con las cuestiones de la difusión y llegar a grandes cantidades de masa. Hay algo de 400 millones de personas en Estados Unidos. En respuesta a esto, y como también han podido escuchar a lo largo de la programación de Radionauta, en respuesta a la Women's March, Trump firmó una orden hoy, el día lunes, para prohibir la ayuda federal a las ONGs que realicen abortos o ofrezcan información al respecto. Así que vemos que también hay una puja de intereses y un ejercicio de la violencia simbólica en Trump que, bueno, tiene consistencia y coherencia con el discurso machista, misógino y violento que venía teniendo. Terrible. La verdad que yo, usted póngase a pensar, cuando uno empieza a decir, bueno, ¿qué noticias transmitimos y para qué? Es para estar alertas y conscientes. Que más allá de que uno lo pudo haber escuchado en la tele, que lo pudo haber repetido un par de veces, tiene repercusiones muy grandes las cuestiones relacionadas con que una persona como Donald Trump tenga poder y sea el presidente de Estados Unidos, una de las potencias más grandes y violentas de esta tierra. Para salir un poco del malestar, les vamos a dejar el tema nuevo de Goldfrapp, que anunció su nuevo disco, Silver Eye, es parte de ese disco, y se estrena, lo estrenó hace poquito, está recién salido de una robada ilegal de YouTube. Les dejamos Anymore de Goldfrapp. Dreams, the power of you. Bueno, estarían faltando algo de 12 minutos para que sean las 8 de la noche. 26 grados, el cielo despejado en la ciudad de La Plata. Sensación térmica máxima 33, mínima 21. Les digo que vamos a seguir con 26 grados hasta entrada la noche, con un viento moderado del este a 30 kilómetros por hora, una humedad de 67%. Mañana puede llegar a haber tormenta eléctrica a partir de las 14 a 17 horas, así que estén atentos. Yo les voy diciendo porque como no voy a venir, quizás ni les digan el clima cómo va a estar, y la persona necesita saber del clima. ¿O no? Vos decime, ¿escuchás Radionauta para saber sobre el clima? Por supuesto que sí, bueno, hermoso programa. Gracias. Y sí, escucho Radionauta para saber el clima porque es... Está bueno, igual a veces me entrego al universo, ¿no? Digo, salgo de una manera porque hace calor y bueno, lo que tenga que venir, que venga cuando tenga que venir, que se le va a hacer. Vos sabés que me hiciste acordar que es muy común que también las personas tienen un tema de premeditar mucho. Entonces te salen con el paraguas porque va a llover y el clima cambia porque es así. Así que muchas gracias por tu opinión. ¿Tu nombre? Elizabeth, te agradecemos mucho. La encontré en la calle, estamos caminando en la calle, estábamos pidiendo opiniones de las personas que están pasando por acá. Escúchenla, Elizabeth, que suena los lunes y los viernes de 18 a 19 con Esperando la Cuaresma, que han hablado también mucho mejor y más diversificadamente de todo lo que pasó en la marcha de las mujeres en contra de Donald Trump, obviamente. Pero bueno, uno le hace lo posible para que el otro reflexione y lo repetimos para que no se hagan los boludos. 26 grados, le habíamos dicho, despejado el cielo, va a hacer calor, va a seguir haciendo calor hasta la noche, prepárense a sentir. Bueno, como sabrán también, la gente necesita saber qué pasó en el pasado para no repetirlo en un futuro nefasto. Así que vamos a empezar con una breve serie de efemérides. Hoy va a ser cortita y al pie porque hay tanto material, tan rico material, que la verdad que las personas necesitan saberlo. Para que tengan una idea de lo que está sucediendo, faltan 10 minutos para las 8 de la noche. Pueden llamarnos, pedir canciones, pedir saludos, preguntarse qué es el hilo negro cuando se debe descubrir el hilo negro. ¿Qué significa para vos descubrir el hilo negro? ¿Qué significa? Contanos, mándanos un mensaje vía la página de Facebook /Radionauta. O también podés llamarnos al 451-6917 o mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190. Comenzamos con el bloque de efemérides. Un día como hoy, 23 de enero de 2017, pero de 2014, se registraba una ola de calor en Argentina. Sí señor, sépalo, no es la primera vez. Y sepa algo más, murieron 4 personas y la térmica en Buenos Aires llegó a los 47.6, la más alta de la historia. En ese mismo año horrendo, 2014, Argentina hace la mayor devaluación del peso desde 2002. Qué lindo, ¿no? Seguimos. Es como una cabalgata hacia el éxito. La historia se repite para pasarnos por encima. Sí. Bajonera fuerte las dos efemérides que tenía. Así que vamos a celebrar la vida. Nacimientos. Nacía un 23 de enero, caluroso seguramente, muy denso, como esta persona de 1956, Patricia Sosa, cantante argentina. A mí no me gusta la música que hace, pero la respeto como persona, como a mucha gente, la respeto, pero mal. Paul Johnson. 1962, un 23 de enero de 1962, nacía en algún lugar muy tenebroso la periodista argentina Laura Utfal, una magnate del medio periodístico chimenteril que vive en el mismo departamento que una amiga mía ahí en el mismo complejo de edificios, y dijo que la señora es muy simpática. Así que bueno, para compensar el chimenterío con el que le vive lavando la cabeza a la gente. un día como hoy, pero de 1976, año terrible para nuestro país, nacía la modelo y conductora Ingrid Grütke. La gente que quería saber, bueno, nació en el 76 la Ingrid. Un día como hoy, pero de 1968, nacía Yasuhiro Takato. O, ¿sí? De 1968 en la prefectura de Okayama. Es un seiyuu japonés. ¿Qué es un seiyuu japonés? Ustedes se preguntarán. Un seiyuu, ¿por qué me miran así? Es el nombre dado a un actor de voz en japonés. Y este, entre los roles más reconocidos, fue el de interpretar a Artemis, el gato de Sailor Moon. Que Artemis era un gato que hablaba con el personaje de Serena Zucchino. Es un dato muy importante, este que tienen que tener. Y vamos a las muertes. Una sola muerte, pero que se multiplica por el malestar que genera. Un día como hoy, 23 de enero, pero de 2002, se desvanecía, o como le gustaba decir a mi querido amigo Gerardo, que no sé dónde estará, en qué playa de Cancún estará, moría el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Lo que voy a pedir ahora es que me digan un número del... jugamos acá con la gente que hay en el Palacio Distrital, del 1 al 4, un número, que les voy a tirar una frase random de Pierre. 4. 4 o 3. A ver, ya le digo. 3 y 4 vamos a leer para conmemorar la participación colectiva. El número 3 dice: la violencia simbólica es la violencia ejercida con la complicidad tácita entre las víctimas y sus representantes. Y el 4, subimos el volumen y volvemos. El 4 dice: la televisión goza de un monopolio sobre lo que pasa por la cabeza de una parte significativa de la población. Áspero Bourdieu, por eso se murió, dirá mucha gente facha. Pero no, muy grosso Pierre, lo queremos mucho. Es una de las personas que más se cita en las ciencias sociales. No sé si está primero o segundo en competencia con el francés Michel Foucault. La verdad que me quedé con un dato para hacer un cierre bello de aquí, que es un natalicio, un nacimiento. Un 23 de enero de 1950 nacía el guitarrista y compositor argentino de rock Luis Alberto Spinetta. Así que cerramos estas efemérides con su tema Bajan. Disfrútenlo. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz. Last. Noticias argentinas, dichas de una manera exagerada, sobrevalorada y exagerada para que la gente tenga miedo. El gobierno de Donald Trump, apenas unos días después de asumir el gobierno de Donald Trump, apenas unos días después de que asumiera, suspendió la importación de limones argentinos que habían acordado con el antecesor al cargo, en el cargo, Obama, con el presidente Mauricio Macri. La decisión se adoptó por una determinación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, informó la agencia de noticias DIN. Los rumores del veto surgieron inmediatamente después de que se conociera que Trump era el nuevo presidente de Estados Unidos y comenzaron a preocupar a los productores. Sin embargo, José Molina, agregado agrícola de la Argentina en La Nación, quitó dramatismo al asunto. En los Estados Unidos, una cosa es la campaña y otra diferente cuando se toma posesión de la presidencia, dijo en aquel entonces. ¡Ja! Calendario. Luego del decreto presidencial que eliminara los feriados puente y modificara el régimen de los feriados nacionales, el calendario para programar las mini vacaciones tendrá solo 16 días no laborales. Así, las fechas que coincidían con los días martes y miércoles serán trasladados al lunes anterior, mientras que los que caigan jueves y viernes serán trasladados al lunes siguiente. Pasando en limpio. El feriado del 24, el lunes 27. El del 13 del 4, el lunes 17. El del 12 del 10, el lunes 16. El del 20 del 6, el lunes 19. ¿Se entendió? Acá, yo esto lo saqué del boletín oficial, señor. A ver, le comento. El día del veterano de guerra, ¿viste? Aunque se decía que no, se movió. Esto está chequeado. Lo vamos a corroborar más adelante. El gobierno publicó en el boletín oficial que modifica la ley de ART y establece la obligatoriedad de acudir a comisiones médicas antes de iniciar un juicio contra la patronal en los casos de enfermedad o accidente de trabajo. La normativa implica un limitante para los trabajadores a la hora de poder acceder a una instancia judicial contra las patronales en caso de enfermedades laborales o accidentes de trabajo. El argumento de las patronales habla de un crecimiento de la litigiosidad. Sin embargo, lo que no he señalado es también que la continuidad de los altísimos números en materia de accidentes y enfermedades de trabajo. En 2015 fueron casi 800 los trabajadores que perdieron su vida en accidentes de trabajo y en un recorrido desde y hacia los lugares donde se desempeñaban las tareas. Abrieron la inscripción para el plan Fines 2017. Hay tiempo hasta el 1 de marzo. Los cursos se pondrán en marcha entre los fines de ese mes y principios de abril. Está abierto al programa iniciado por el Ministerio de Educación de la Nación, que tiene como objetivo promover la finalización de los estudios primarios y secundarios en jóvenes y adultos. Quienes estén interesados deberán presentarse en la oficina de la calle 10, número 768, entre 40 y 9 y 50, piso 1, en el horario de 9 a 17. Tienen tiempo hasta el 1 de marzo. Sigue el fuego en La Pampa. Según las autoridades provinciales, los focos de las localidades de Victorina y Perú continúan activos y son de una magnitud considerable. El fuego ya afectó a más de 1 millón de hectáreas y dejó grandes pérdidas económicas para los productores locales. Todo es un caos, todo es crisis. Después continuamos con las noticias. Hasta luego. Vamos a irnos de viaje con este tema de Alex Adventer, Cordillera, el último sencillo que sacó de su disco de 2015. Hasta luego. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Territorio Expropiado. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Calendario 2017 de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld. Con dibujos originales, con fechas alusivas a las luchas y a la memoria popular. Precio solidario para que la Biblioteca Popular siga con las puertas abiertas y los libros libres. Un calendario para disfrutar y compartir. Más información en AINI del Centro Cultural y Social Olga Vásquez. FM 106.3, radionauta.com.ar. Diez minutos han pasado de las 8 de la noche y bueno, explotó Twitter y hubo un sinfín de llamados telefónicos para aclarar respecto a los feriados, porque la gente, no todas están en vacaciones, la misma que los colegiales, que las personas que van a los colegios, como los docentes, los alumnos, no son todos jóvenes, hay gente que está trabajando en la calle, hay gente que está volviendo a sus trabajos ahora, así que vamos a nuevamente pasar en limpio la cuestión de los feriados. ¿Cómo quedó la cosa? El feriado del 23 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdadera Justicia, cae viernes. Pero con la nueva medida va a pasar al lunes 27 ese feriado. Después sucederá lo mismo con el Jueves Santo, que es el 13 de abril, y en el texto del decreto solo excluye al viernes 14, por lo que el feriado del jueves pasa al lunes 17. Después, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que es el día 12 de octubre, se pasa el feriado al lunes 16. Y después, el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, que cae el 20 de junio, siempre lo digo mal, el 20 de junio, cae martes, pero según lo expuesto en el decreto, pasa al lunes 19. ¿Por qué? Porque cae martes, irá martes y miércoles al lunes anterior, jueves y viernes al lunes posterior. Aclarado el asunto, vamos a abrir el bloque, ya estamos en el bloque número 6 de este programa que se ha dado en llamar El Hilo Negro. La gente comentó por qué se llamaba, o sea, que respondió a la pregunta: ¿qué es lo que se te viene a la mente si te digo descubrir el hilo negro? Por ejemplo, Jimena dijo Colales. Bianca dijo descubrir el hilo oculto de la costura metafóricamente, como mostrar la hilacha, pero en este caso del otro lado. María dijo una película de suspenso. María se la jugó, fíjense. Rocío dijo el hilo de una sutura. Y finalmente, Oscar nos dio la respuesta que es la base de este programa, así que la vamos a compartir. Descubrir el hilo negro es un dicho muy común en México que se utiliza cuando algo es tan sencillo que es de conocimiento general. Por ejemplo, preparar una gelatina de cajita es como descubrir el hilo negro. También se utiliza cuando alguien hace un énfasis demasiado marcado en algo que realmente no tiene importancia. Se siente como si hubiera descubierto el hilo negro. Y también se utiliza en tono jocoso, también en el sentido de conocimiento general. En tono mexicano, obviamente. ¡No, hombre! Arreglar esto para mí fue como descubrir el hilo negro. Disculpen por la mala tonada mexicana, pero como es una frase mexicana, es así. En fin, resumiendo, descubrir el hilo negro implica algo por lo demás sencillo en el contexto mexicano. Y una apropiación de este humilde servidor, el querido Nico Petunia, quien les habla, quien les locuta, es una forma también de mostrar eso, ¿no? Develemos nuestros hilos negros y descubramos otros tipos de sonidos. Whatever floats your take a little coke and ride wild horses. But when I talk to you, I don't hear voices. I get to live a life as if by proxy. I shouldn't be surprised you'd try and stop me. Forever it's spring for you, not for me. Seis minutos pasaron de las 8 de la noche, estamos transmitiendo desde Radio Nauta FM 106.3, El Hilo Negro, conducido por quien les habla, el querido y cordial Nico Petunia. Vamos a entrar en un segmento que le he dado a llamar Literatura y Eso. El día viernes pasado fallecía a los 48 años de edad Mark Fisher. Mark Fisher se preguntará quién es. Le voy a contar un poco quién era Mark Fisher. Era una especie de agitador para muchas personas, un novelista de las mutaciones sociales que se manifiestan en la cultura popular, lo describen otros. Vivía en Londres, era una de las voces del panorama intelectual británico de la última década. Inicialmente logró aclamación por su blog como K-Punk, que está muy bueno, se los recomiendo leer, está en inglés, pero pueden usar el traductor. Y fue conocido por su escritura sobre política, la música y la cultura popular yankee. A lo largo de su carrera, contribuyó a publicaciones como The Wire, The Guardian, Fact, que son como diarios. Y también publicó varios libros, entre ellos dos de los que voy a hablar hoy. Uno, Realismo Capitalista, y otro, Jacksonismo. Vamos a empezar por el primero. El libro Realismo Capitalista surgió bajo los efectos del shock producido por la crisis económica de 2008. Quien no sepa mucho qué pasó en 2008 en la crisis, le recomiendo ver una película que se llama The Big Short. Y el nombre que se le dio acá fue La Gran Apuesta. Búsquenlo, es muy interesante, que explica lo que fue la crisis financiera por la burbuja económica inmobiliaria que tenían los yanquis. Realismo Capitalista, el libro de Mark Fisher, quien murió el viernes a los 48 años de edad, indaga de forma sistemática y rigurosa los perversos y devastadores efectos de la ideología del libre mercado sobre la esfera social. El realismo capitalista, señala Fisher, consiste en una atmósfera general que condiciona la producción de cultura, la regulación del trabajo y la educación. Es una especie de barrera invisible que impide ver el pensamiento y la acción genuina. Es la imposibilidad de imaginarnos la realidad. Es decir, es la imposición de una realidad irreal con aspecto de orden natural que no necesita recurrir a la propaganda de otras corrientes políticas clásicas, por ejemplo, como sucede con el realismo socialista, que necesita recurrir a propagandas de otras corrientes políticas. El realismo capitalista supondría un agotamiento de lo nuevo que nos priva incluso del pasado. La tradición pierde sentido cuando ya nada la desafía o la modifica. Una cultura que solo se preserva no es cultura en absoluto. El capitalismo realmente existe no necesariamente para apelar a razonamientos tradicionales, porque no hay nada que argumentar, simplemente vende. Por esta razón, dice Fisher, o sin razón, el neoliberalismo puede ser una ideología sin profundidad y tremendamente eficaz al mismo tiempo. Al personaje neoliberal le basta con ser cínico. El realismo capitalista puede soportar las contradicciones e incluso los significantes vacíos, que es algo de lo que habla Laclau, que es un sociólogo muy groso, que los recomiendo que también lean, que habla del significante vacío como modo de organización de la sociedad. Pues siempre dirá que no hay otra salida. Es esta cuestión que hablaba anteriormente, como que presenta el capitalismo como algo natural, como algo que estuvo desde siempre, que no cambia. Frederick Jameson, que es un teórico y crítico yanqui, advirtió que hoy día nos resulta más fácil imaginar el deterioro total de la tierra y de la naturaleza que el derrumbe del capitalismo tardío. Una extraña paradoja, porque ese capital, que convierte todo en mercancía, es el causante de gran parte de la destrucción ecológica. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Escuchan esa voz? Mira ese falsete, escuchen. Ese de niño. Ese mix. Vamos a hablar de otro libro en este micro especial en conmemoración a la muerte el pasado viernes de el novelista y ensayista Mark Fisher, que murió el viernes a los 48 años. Londinense querido. Esta muerte, que quizás para muchos fue una sorpresa, para mí fue, en cuestión personal, un descubrimiento de unas cuestiones que uno a veces va pensando en la vida, y como no se encontró con ciertos pensadores, ciertos escritores, no la tenía tan presente, pero sí tenía una leve idea. ¿Por qué estamos escuchando Michael Jackson, el cantante que ha pasado a la posteridad por innumerables éxitos de los 70s, 80s y 90s? Porque el otro libro que escribió Mark Fisher junto con otros colaboradores y pensadores se llamó El Jacksonismo: Michael Jackson como síntoma. Este libro de Mark Fisher y otros escritores ensayistas es un compendio de textos que analiza la ascendencia y caída del rey del pop y las pone en relación con diversos episodios de una era, la del capitalismo tardío, a la que el propio Michael Jackson habría puesto parte de su banda sonora oficial. Como nos advierte Fisher, el libro surgió de la convicción de que la muerte de Michael Jackson debía ser abordada por algo más que tributos fáciles y biografías abultadas. Los autores de este libro coinciden en que su obra y vida son un síntoma que requiere ser interpretado, como buenos psicoanalistas, ¿verdad? Y que su muerte, ocurrida justo después de la última crisis financiera y de la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, marcó el final de una era que él, más que nadie, había ayudado a definir. Fisher trató al ídolo a través de diferentes figuras que lo fascinaron. A Michael, obviamente. Muñecos, zombies, colosos, cyborgs, objetos fetiche y personajes de fantasía como Peter Pan o Mickey Mouse. Subí un poco el volumen, así escuchar este tema, me encanta. Como un mix muy bueno. Tiene todas las canciones de Michael Jackson en 4 minutos, es psicotizante. Pero me gusta, sufran. Todas estas figuras, los muñecos, los hombres, los colosos, eran figuras que portaban el presagio de los desastres personales que erosionaron la carrera de Michael. Y ante todo, jeroglíficos en cuya superficie reflejaba la trama que conecta a Jackson con la expansión del mundo neoliberal, globalizado e hipermediatizado en el que vivimos hasta el día de hoy, porque naturalidad del capitalismo tardío, ¿no? Ese proceso, que comenzó en la década del 80 y que implicó la mercantilización de todos los aspectos de la vida de Michael, encontró en el rey del pop la mercancía más absoluta y universal, su mayor promulgador. Su cuerpo posracial, poshumano y andrógino, encarnó la voluntad de dominación planetaria del capital, su capacidad implacable de absorberlo todo y al mismo tiempo investirlo con una fuerza libidinal irresistible. Esto, cuando lo estaba leyendo, yo me acordaba como, fíjense, o no sé si pueden hacer un ejercicio de memorización de alguna persona que le gustara a Michael Jackson, que le interesaba a Michael Jackson, que todos los videos generan como cierta inmanencia. Si bien uno puede estar cansado de escucharlo, si deja el disco, decían también estos autores, si deja el tema, como que le genera una atracción. Hay algo que te absorbe. Bueno, estos ensayistas trataron de explicarlo a través de las teorías psicoanalíticas, basándose en conceptos también de Lacan, de Slavoj Žižek, tomaron como puntas y reflexionaron sobre el tema, respecto a lo que representaba Michael Jackson en el capitalismo. Tan irresistible como las performances con las que Jackson dio a lo largo de su vida y frente a las cuales los autores de este libro que les digo, Jacksonismo, se rinden una y otra vez como si trataran de un fascinante, perturbador y completamente inestable misterio. El chabón fue súper misterioso y estos dos libros me parecen que son muy interesantes desde la obra que dejó tras su muerte Fisher, para que el que esté realmente interesado en explorarlo, son ensayos muy interesantes. Y los invitamos tanto a tener en cuenta cuando vayan a algún lugar o bajar ilegalmente por ahí en PDF El realismo capitalista de 2009 y Jacksonismo, Michael Jackson como síntoma, que ese creo que no está todavía friqueado por internet. Sin embargo, los invito también a reflexionar qué efectos jacksonianos tiene el capitalismo tardío en sus vidas. Y dejen de pensar que esto es natural, porque no podemos sufrir tanto. Nos dejamos escuchando Tone of Arc, Surrender. en la tarde en soledad. Pasaron 33 minutos de las 8 de la noche. Ya en la noche, cuando el sol deja su último manto y empieza a venir la oscuridad, el ambiente de Radionauta se vuelve chill out, se relaja. Y sale Nicole diciéndonos que, habiendo pasado 33 minutos de las 8 de la noche, seguimos con el cielo despejado, 26 grados, un viento del este de 30 kilómetros por hora y una humedad del 67%. Le digo que hasta la noche va a ser densa la noche, vamos a tener una sensación térmica de 24 grados, va a subir la humedad un poco como todas las noches. Y en el día de mañana se espera para la tardecita, nochecita, entre las 17 y las 20 horas, que haya tormentas y una lluvia débil. Así que yo les aviso de antemano, porque mañana no se sabe si van a estar de todo informados, porque yo los tengo que cuidar. Ustedes, los radioescuchas, los radionautas que están ahí volviendo a su casa, haciendo actividades, juntándose con sus amigos, tomando alguna bebida refrigerante, tienen que pensar, ¿cómo salgo a la calle? ¿Cómo hago? Bueno, es un tema a tener en cuenta, este, que mañana entre las 17 y las 20 horas se espera una tormenta relampagueante y quizás una lluvia débil. Estén atentos. Este fue el informe Nicole Neumann del clima. Si algo... podríamos extraer de lo que fue la experiencia 2016 y principios del 2017, la mejor palabra es muerte. En este segmento vamos a hacer un cliché, y el cliché es el cliché, se va a llamar el segmento, y vamos a hacer un cliché con todos ustedes, queridos radionautes y radionautas, haciendo un repaso de las muertes más significativas del mundo, quizás espectacular o no espectacular, de este capitalismo tardío. ¿Vieron cómo me quedé pregnado de Mark Fisher después de haber leído El realismo capitalista y Jacksonismo, Michael Jackson como síntoma? Dos libros que recomiendo ampliamente tengan a mano o bajen ilegalmente desde internet. En cliché, hoy vamos a ver esta cuestión relacionada con la muerte, y más precisamente las muertes que sucedieron en 2016. Vamos a empezar de la muerte más fresquita a los más venciditos. Tenemos a la legendaria actriz de Cantando bajo la lluvia, Debbie Reynolds, quien murió el 28 de diciembre, un día después que su hija, Carrie Fisher. Debbie tenía 84 años. La actriz falleció por un derrame cerebral. Yo pensé que de un dolor en el corazón. Viste que yo soy más poético para pensar, pero no, murió de un derrame cerebral. Había sido internada durante la jornada del miércoles, un día después de la muerte de su hija. Bueno, puede ser. Andá a saber, viste. Otro que murió el 25 de diciembre de 2016 fue George Michael, el cantante y compositor. Murió durante la Navidad en su casa ubicada en Oxfordshire, Inglaterra. Tenía 53 años. Otra persona que murió fue el 27 de diciembre. Fue la hija de Debbie, nuestra querida Debbie Reynolds, que es su hija, la princesa Leia de Star Wars, Carrie Fisher. Falleció el martes 27 de diciembre, días después de sufrir un ataque cardíaco a bordo de un avión. Tenía 60 años. Otra persona que murió el 25 de noviembre y que fue quizás mucho más importante que David Reynolds y Carrie Fisher, pero no para todos, aún así su legitimidad e importancia simbólica no es relativizable. Fallecía el 25 de noviembre en La Habana a los 90 años, La Habana, Cuba, a los 90 años, Fidel Castro. Otra persona que falleció, 22 de diciembre de 2016, estoy un poco desorganizado, pero no me importa, es Alberto Jesús Laiseca. Fue un escritor argentino. Entre los más de 19 volúmenes que editó en los géneros novela, cuento y poesía y ensayo, se destacó la novela Los Sorias. Otra persona que murió, pero esta nuevita, el 6 de enero de 2017, fresquito, es Ricardo Emilio Piglia Renzi. Fue un escritor y crítico literario argentino. Muertes, más muertes, 28 de agosto, Juan Gabriel, cantante mexicano que falleció y que le hicimos un homenaje en Una Tarde Descalza. Ahí apenas murió porque fue justo ese día, el 28 de agosto. Otra persona que ha muerto fue el domingo 25 de diciembre, fue Eliseo Subiela, que era el director de películas emblemáticas del cine argentino, como El Peliculón, Hombre Mirando al Sudeste y El Lado Oscuro del Corazón. Falleció de madrugada y fue domingo 25 de diciembre. Mientras todos estaban con la cornetita y el petardo, se moría Eliseo Subiela. Y bueno, dejó una trayectoria inmensa y un legado para los futuros talentos del cine y dejaba este mundo a los 71 años. Para finalizar este cliché de las muertes, vamos a despedirnos con el tema de dos de mis fallecidos predilectos en la música. No por eso deseo que se hayan muerto, obviamente. Uno es David Bowie, y en un dueto con el fallecido Freddie Mercury y su banda Queen, los dejo con Under Pressure y volvemos con un off contando cuentos de Spencer Halls. Chau, chau. Love. La cebra cuentista, de Spencer Holtz. Una vez, un gato de Siam que pretendía ser un león y que chapurreaba el cebracio. El cebraico, perdón. Este idioma es relinchado por la raza de caballos africanos a rayas. He aquí lo que sucede. Una cebra inocente está caminando por la jungla y por el otro lado se aproxima el gatito. Ambos se encuentran. «Hola», dice el gato siamés en cebraico pronunciado a la perfección. «Realmente es un lindo día, ¿no? El sol brilla, los pájaros cantan, el mundo es hoy un hermoso lugar para vivir». La cebra se asombra tanto de escuchar a un gato siamés que habla como una cebra que queda en condiciones de ser maniatada. De modo que el gatito rápidamente la ata, la asesina y arrastra los despojos mejores a su guarida. El gato cazó cebras con éxito durante muchos meses de esta manera, saboreando filet mignon de cebra cada noche. Y con los mejores cueros se hizo corbatas de moño y cinturones anchos a la moda de los decadentes príncipes de la antigua corte de Siam. Empezaron a vanagloriarse ante sus amigos de ser un león y como prueba les ofrecía el hecho de que cazaba cebras. Los delicados hocicos de las cebras les advirtieron que en realidad no había león alguno en las cercanías. Las muertes de cebras provocaron que muchas de estas soslayaran la región. Supersticiosas, resolvieron que la selva estaba hechizada por el espíritu de un león. Un día, la cebra cuentista deambulaba por ahí, y en su mente se cruzaban argumentos de historia para divertir a las otras cebras, cuando repentinamente sus ojos se iluminaron y exclamó: «¡Eso es! Contaré la historia de un gato siamés que aprende a hablar en nuestro idioma. ¡Qué historia! Esto las hará reír». En ese preciso momento, apareció ante la cebra el gato siamés y dijo: «Hola, qué lindo día es hoy, ¿no es cierto?». La cebra cuentista no quedó en condiciones de ser atrapada al escuchar al gato que hablaba su idioma, porque había estado pensando justamente en eso. Miró fijamente al gato y sin saber por qué, hubo algo en su aspecto que no le gustó, de modo que le dio una cos y lo mató. Tal es la función del cuentista. Hasta el miércoles.